Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo algunos datos muy interesantes del llanto. Entre el conducto lagrimal y las áreas del cerebro humano hay una red neuronal biológica. Fisiológicamente, las lágrimas están bajo el control de nuestro sistema nervioso parasimpático y sirven para proteger el ojo de infecciones. Nuestro ojo llora continuamente, pues se lubrica a través de la glándula lacrimal, pero lo hace de forma contenida con lágrimas básicas. Las lágrimas reflejas son aquellas que se generan como forma de defensa ante objetos extraños. Sabemos que cortar cebolla provoca que los ojos lloren. Asimismo, tenemos aquellas lágrimas que se producen a causa de las emociones. En suma, llorar es un hecho complejo que involucra cuestiones psicológicas, biológicas y hasta cognitivas de una persona, pues se involucra el contexto y hasta la cultura del lugar donde se vive, pues cada cultura puede definir dónde y cuándo se debe llorar. De acuerdo con la doctora Moira Maguire de la Universidad de Luton, en Gran Bretaña, 40.7% de los hombres encuestados lloran por la pérdida de un ser querido o por la marcha de la pareja. En el caso de las mujeres, solo 26%. Un 22.4% de las mujeres lloran por un conflicto, 9.2% por un malestar. Por estas dos causas, ningún hombre dijo llorar. Así, la doctora Maguire señala que la experiencia del llanto en las mujeres es mucho más compleja, ya que involucra mayor número de sentimientos como ansiedad, tristeza, estrés o impotencia. De acuerdo con estudios recientes, los hombres lloran 17 veces en un año, mientras que las mujeres lo hacemos en 64 ocasiones al año, hecho que suele acentuarse de manera especial antes y durante la menstruación. En cuanto a trastornos del llanto, existe un padecimiento llamado llanto patológico o síndrome pseudovulvar, en el cual tanto las carcajadas como las lágrimas fluyen separadas de cualquier emoción de alegría o tristeza. Según los médicos, aún no se conoce a ciencia cierta la causa de esta patología, pero pudiera relacionarse con lesiones en ciertas áreas del cerebro, aquellas que regulan, por ejemplo, la expresión emocional. Es común que personas con padecimientos como el mal de Parkinson, esclerosis múltiple o Alzheimer puedan también manifestar este trastorno emocional. Otros estudios más develan que la testosterona inhibe el llanto, mientras que la hormona prolactina en las mujeres posiblemente baja el umbral del mismo. Actualmente, el investigador Oren Hasson, biólogo, propone en la Universidad de Tel Aviv una nueva teoría. Las lágrimas pueden ser un indicador de que han bajado las defensas. Mi análisis, dice Oren, sugiere que debido a la visión borrosa que las lágrimas producen, bajan las defensas y funcionan como indicador de señales de sumisión y de apego emocional. Por otra parte, un estudio del Instituto de Weizmann de Ciencias en Israel determina que las lágrimas que derraman las mujeres transmiten una señal química que reduce los niveles de testosterona en los hombres y, por ende, su excitación sexual. Ya sea para pedir ayuda, consuelo, buscar desahogo o por felicidad, llorar es un acto complejo, una síntesis biológica, fisiológica y sociológica que nos conforma. Como escuché decir una amiga recientemente, las lágrimas son agua que lava el alma y el llanto proporciona alivio. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.